estoy sintiendo si te fuiste de mi lado, más nunca volverás. Qué soledad hay en mí. Ay, pero mira, si se marchó es porque no me quería. Qué triste la vida mía, sufriendo por su querer. Qué soledad. Me quedé esperando por esa ingrata que no volvió, que ha destrozado mi corazón. No le importó ni mi tristeza y se marchó. Si muero por tu amor no me llores, si muero por tu amor nunca esperes. Y mi corazón te perdone, de ti no quiero llanto ni flores. La tuya soledad que me invade, en el campo santo, importante ya tú no me quieras, yo solo sé que te quise tanto. Qué soledad, qué soledad, ecuaje. Mañana yo no quiero flores, menos sufrimiento tampoco que llores. Qué soledad, voy a morir de tanto llorar. Cuando me lleven al campo santo, lo que quiero es rumbo, hay un repicar de tambores. Qué soledad, voy a morir de tanto llorar. Cuando yo me muera, por mí no llores, que no me llores. Pues si cuando yo me muera, por mí no llores. No quiero risa, no quiero flores. Oye, me bien. Claro que sí. Comenzar de conmigo.